Espacio anticapitalista durante la cumbre de cambio climático COP16, Cancún, México, fines de 2010. El Espacio Internacional Anticap se conforma de diversos grupos, colectivos y activistas que han unido esfuerzos para construir una movilización por la justicia ambiental y social, que reivindica la acción directa y la educación popular para movilizar soluciones justas y efectivas a la crisis ambiental rumbo a Cancún y la COP16. Invitamos a los movimientos sociales, organizaciones civiles, redes, activistas, estudiantes y pueblos del mundo comprometidos con la lucha anticapitalista y los principios de justicia ambiental y social a participar este año en el Espacio Internacional Anticap en Cancún este diciembre. No olvidamos las movilizaciones pasadas de la sociedad civil en Cancún, el Foro Económico Mundial en 2001, la Organización Mundial de Comercio 2003. Sin duda vivimos en un mundo políticamente diferente que en aquellos días, pero todavía mantenemos claro las causas principales de nuestra miseria. El Estado, su destrucción del medio ambiente, y las estructuras de poder que mantiene. Ante la crisis financiera global, las mismas fuerzas buscan una nueva ronda de acumulación a través del capitalismo verde para evolucionar y regenerarse. Esperamos enterrar la COP como enterramos la OMC en 2003. Estamos en contra de la ciencia reduccionista que quiere sustituir una pesadilla por otra: biocombustibles de transgénicos para los automóviles, bonos y créditos para el emergente mercado de carbono para seguir contaminando el aire que respiramos, el desplazamiento de los pueblos originarios para la conservación de áreas prístinas. Tenemos una visión de la naturaleza más amplia y sabemos que la lucha contra la destrucción ambiental va más allá de la reducción de emisiones. Muchas veces el cambio climático es usado como pretexto para esconder a los verdaderos criminales culpables de la crisis ambiental. Ellos quieren manejar la crisis climática y social con un nuevo mercado de productos verdes y sustentables, con promesas de soluciones tecnológicas y otras falsas soluciones a la crisis climática. En Cancún mostraremos que somos su crisis. Somos su crisis. Somos su crisis. Somos su crisis. Somos su crisis. Somos su crisis.